puedo más, más, más. Mira cómo estoy cansado. La rodilla me ha aflojado. De tanto bailar, bailar. Al suelo me voy a sentar porque estoy desbaratado. Qué buena la conga va. Esa muchacha que tiene el vestido rojo dice, mira, mira tú. Epa tú, que levante la mano. Epa, que la estás viendo. Que la ve todo el mundo. Baile me llama y ambiente la disco. La noche es joven, te meto un pellizco. La chica sensual ha llegado a la fiesta. Tiene movimiento de cada traviesa. Se quita la ropa delante de todos. El novio furioso la vino a buscar. La madre nunca estaba en el lugar. Con un caballero que no era su papá.